me dijo el doctor que le dejara de con un tenedor. Imagínense nomás, darle jarabe con tenedor, pues no queda nada, pues si no escuchara. ¿A qué doctor? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, 16. Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Bríncala de nuevo, yo ya me cansé. Pues cómo no, me cansé de brincar, pero no me cansé de sumar, porque estoy aprendiendo a sumar. O sea, dos y dos son cuatro, y dos son seis. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, 16.